Andamos para allá, Colombia. Como te amo, Colombia, y como te esmero. Verdoso campo, jardín florido, con aire de aroma dulce. Y las noches estrelladas, bellos días soleados. Afrodisíaco y curativo, eres mi Colombia. A veces que llueve, algunas mañanas, también en las tardes, caen gotas de agua. Tibio y sorprendente, que a mi piel se siente como el terciopelo. Sanativo eres, Colombia, a mi corazón. Sanativo eres, Colombia, a mi corazón. ¡Wey! Mi Barranquilla. Cali, humo, chipichape. Tesoro de esmeralda, así son la gente. En el país que yo quiero tanto, con tu paisaje bonito, yo canto a tus montañas y tus playas cercas, con arenas blancas y rojas. Hermoso Colombia, se ilumina el cielo mientras el sol brilla. La tarde calienta al cesar el viento, aire azucarado que me has embriagado una y otra vez. Colombia, mi alma dorada de mi corazón. Colombia, mi alma dorada de mi corazón. Colombia, mi corazón. Grupo Africando te dedica esta canción. Colombia.